respondía a toda esa multitud, respondía a todas esas personas que estaban ahí con murmuraciones en su corazón, que decían: ¿de dónde tiene este sabiduría sin haber estudiado? Respondía a aquellos fariseos que se mostraban hacia los hombres como buenos, como santos, pero en su corazón había corrupción. Respondía a aquellos hombres que juzgaban el lugar de su nacimiento, no sabiendo que no había nacido ahí, sino que conforme a la profecía había nacido en una humilde aldea de Belén. Respondía a aquellos que decían: ¿de Galilea puede salir algo bueno? Mirad, veamos, escudriñemos, estudiemos si de ahí se levantó algún profeta. Tú también eres Galileo, mira, tú también. Respondía a todos ellos y nos responde a nosotros también, a las murmuraciones de nuestros corazones, a lo que hemos dicho en lo secreto, allí en nuestras casas, cuando santificábamos el alimento y murmurábamos del Señor, porque de Él murmuramos. Murmuramos contra su pueblo, hablamos contra el Hijo, los hijos de Dios. Contra ellos levantamos infamias y pensábamos que Dios no lo iba a escuchar. Lo he escuchado, amados, lo he escuchado. El Señor nos responde, y nos responde con una alabanza al Padre. ¡Qué gran, qué tremenda respuesta de nuestro Señor! Te alabo, Señor, te alabo, Padre, te alabo, Señor, decía el Hijo. Señor del cielo y de la tierra, creador de todo lo que vemos, a quien le pertenece todo y quien puede aplastar en un segundo, en menos que un segundo, la soberbia de todo ser humano, y que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia para que nosotros procedamos al arrepentimiento, no para que andemos en nuestros pecados. Te alabo, Señor, del cielo y de la tierra. Al Dios no conocido, al que los griegos adoraban sin conocerle, es también aquel que hoy muchos cristianos dicen adorar y no lo conocen. No lo conocen porque no andan en sus caminos. Andamos burlándonos de Él y presentamos nuestras ofrendas, nuestros sacrificios. Y el Señor en Malaquías dice: preséntalo a tu príncipe a ver si se agrada. Decimos que no podemos llegar al culto para adorar a Dios. Decimos, no, no podemos, no, es que tengo que hacer siempre, siempre excusas, siempre. Cuando tienes un viaje para ir al aeropuerto, ¿a qué hora llegas, amado? Amados, a vosotros os pregunto, ¿a qué hora llegas? 2 horas antes, porque si no pierdes tu vuelo. Y en unos casos, amados, 3 horas antes. Y hay toda una preparación, hay un maquillaje, porque vas a tomar un vuelo para ir a otra ciudad, a tu lugar de destino, pero presentarte delante de tu Dios te pesa, nos pesa, murmuramos contra el Señor. ¿Por qué tiene que ser el domingo? ¿Por qué no puedo descansar un día a la semana? ¿Por qué? Oh Señor, tengo que trabajar, porque tú sabes, Señor, si no, no voy a poder comer, no voy a pagar mis deudas. ¿Y quién te metió en esas deudas? Fui yo, dice el Señor. ¿Quién fue? Responde ante el Señor. No te molestes conmigo, yo soy otro pecador como tú. Pero nos preparamos para estas cosas, ¿no? Con mucha anticipación, con diligencia, acomodamos nuestras ropas, llenamos nuestras maletas para nuestro lugar de destino. Y ahí sí tenemos todo el tiempo y toda la disposición. ¿A quién queremos engañar, hermano? ¿Al Dios de la gloria? No, no te trates de burlar. No os engañéis, Dios no puede ser. Dios no puede ser. No lo puede ser nunca. No hay un ser humano que se haya podido burlar del Señor. Tú no serás el primero. Pero tampoco serás el último. Que levante murmuraciones y ofensas contra el Dios de la gloria. No es retórica, amados, no es retórica. No es elocuencia. Dios cierre mis labios. No preparo, no sé hablar lisonjas, amado. Soy torpe de palabra. Soy tosco en la palabra. Te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra, el Hijo de Dios aquí, ministrando en medio de su pueblo, les decía, te alabo, Padre. ¿Por qué nosotros no te podemos alabar así, Señor? Con esa sencillez, con esa disposición de tu Hijo, Señor. Porque amamos este mundo. Por esa razón el cielo se ha cerrado. Por eso no hay respuestas a nuestras oraciones. Porque osados somos, hermanos. Después de andar en nuestro pecado, todavía vamos a orar. Y lloramos y nos quebrantamos en la presencia de Dios y nos levantamos otra vez para pecar. Presenta ese sacrificio a otro Dios, no lo hagas al Señor. Te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y las revelaste a los niños. Aquí está todo, hermano. Aquí está todo. Aquí estaba todo. No está en los secretos de los hombres, no está en los libros, no está en esas cosas. Yo no quiero ni anunciarlas, porque muchos de ustedes me han dicho, no vayas contra esas cosas, ya nos has cansado de hablar contra eso, ten temor de hablar contra los hombres, porque Dios puede descender su juicio sobre ti. Entonces ahora tengo que temer a los hombres. ¿Eso me quieres decir? ¿Eso me quieres decir? Que Dios nos llene de temor, amados, por Él. Que nos infunda de su temor. Eso. ¿Tú crees que nuestra lucha es contra personas? No, amados. Dios le quiere dar luz para sacarlos de la oscuridad de la teología. Para enseñarle la luz de Cristo Jesús. La santidad del Hijo de Dios. Donde no admite reproche, ni murmuraciones, ni soberbias, ni jactancias. La jactancia en la gracia de Dios queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. ¿Porque sin fe es imposible? ¡Imposible! Imposible agradar a Dios si no tenemos fe que Él va a revelarnos sus cosas, sus preciosas cosas, como lo hizo con Ciro. Cuando Dios toma a un rey gentil en medio de la cautividad de su pueblo y le dice, te he escogido, Ciro, y te puse por sobrenombre. Antes que tú nacieras, yo te conocí, yo te di un nombre. Yo, el Señor de Israel, yo te hice grande. Y le dice que le mostrará dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por su nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo el Señor, ya y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, el Señor, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. ¡Ay! ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. El sobrenombre de Ciro era Cristo Jesús. Él le puso por nombre Ciro, pero su sobrenombre es el Señor que finalmente nos abrió las puertas a nosotros. Las puertas de la cárcel de nuestro pecado. ¿Te las has abierto, amados? ¿Andas en la libertad ya, en Cristo Jesús? Yo iré delante de ti. Dice el Señor, has ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. Por su mano derecha. Para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Él levantó hombres. Él llamaba a quien quiere, hermano, y acá levanta a un gentil para enseñarle a Israel que él hace lo que él quiere. Pero no es descendencia de Abraham. Sí, es descendiente de Abraham en la fe, claro que sí. Claro que sí. Yo te puse. ¿Tú sabías eso, que eso ha pasado con nosotros? ¿Desde cuándo nos conoció el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para andar en sus caminos, no para andar en los nuestros. Amado. El Señor escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. Amado, ¿eres un niño? Yo no. Yo ya soy maduro. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Recuerdas cuando nuestros hijos eran pequeños? ¿Cómo los tomábamos y los llevábamos donde queríamos? Vamos. Sí, papá. Los llevábamos. ¿A dónde, papá? Ya vas a ver. Y de chico podían percibir todavía algo de la gracia, porque no habían entrado en la malicia. Y podían gozarse y estar acá. Y seguían como niños. Donde íbamos, ahí estaban. Y si lo dejábamos solo un momento, ellos decían, papá, mamá, Abba, papá, acá estoy. Ah. Dependientes, humildes, han crecido. Ya son jóvenes, se han hecho soberbios. Ya no los puedes tomar de la mano como el Señor tomó a Ciro de su mano derecha. Ya te dicen, quita de acá. Déjame andar por mis caminos. Y así de igual somos nosotros con el Señor de la gloria. Cuando Él nos dice, ven, toma mi mano. No, Señor. No. Por ese camino no, Señor. ¡Es muy santo! Ese camino es muy santo para mí, Señor. No puedo, no. Yo te voy a sustentar. Ven, ven. No es que no puedo, Señor. Es muy santo. No puedo. No quiero, Señor. Todavía me gustan. Me gusta ver cosas inmundas. Me gusta deleitarme en mis pensamientos, Señor, no. Todavía me gusta murmurar. Quiero tener el derecho de hablar de los demás como me plazca. Pues anda, anda. Anda en tus caminos. Mi vara y mi callado te infundirán aliento en un momento si eres mi hijo. Y yo he visto eso. Yo he visto la gloria de Dios. Mis ojos han visto al Rey en su hermosura obrando en su iglesia. Mis ojos lo han visto. Mis ojos lo han visto. ¿Tú lo has visto? Mis ojos lo han visto. Cómo el Espíritu descendía sobre los hermanos y le daba convicción de pecado. Mis ojos lo han visto. No han hablado en lengua desconocida, han hablado en la lengua del Señor Jesús. En la lengua de los redimidos han dicho, he pecado, Señor, contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas digno. He pecado, he pecado. He pisoteado el nombre de mi Señor. Yo lo hice, nadie me ayudó, yo solo lo hice. Y contaminé a mi esposa y contaminé a mis hijos. Yo lo hice. Yo también lo hice. Oh, Señor. No es una actuación, decía un hermano ayer, confesando sus pecados. Tres veces lo he escuchado. No es una actuación, hermanos, no es una actuación. Esto tampoco es una actuación. ¿Tú crees que me pagan para actuar? Sé hacer mejores cosas que esta, hermano. Mis manos hacen mejores cosas. Yo no puedo predicar. Yo no puedo enseñar. Solamente puedo ponerme las manos de Dios y que Él hable. Y tiembla ante su palabra. Porque si es la mía, si es la mía, estás excusado. Tú siempre debes orar, oh Señor, que ese hombre allí hable su palabra para que yo sea librado. Que hable su palabra. Mientras yo hable mi palabra, tú estás libre del juicio de Dios. Pero si lo que yo hablo es en nombre de Dios, tienes el problema más grande de toda tu vida, de todo tu ser. Porque estás afrentando al Dios de la gloria. Enójate contra mí, pelea contra mí, te pondré la otra mejilla. Pero no pelees contra el Santo de Israel. Nadie ha vencido contra Él. Él ha revelado estas cosas a los niños. A los niños. ¿Eres un niño, amado? ¿Eres un niño? ¿Te dejas guiar por las manos del Señor? Él te toma y tú vas y dices, sí, Padre, Abba, guíame por acá. Por acá no, Señor, por acá no, no. Claro que no, Señor. Tú vas delante, yo te sigo. Por aquí, por acá no, no entres acá. No te sientes acá. No hables cosas contra tú. No, no, Señor, no hablo. Perdóname. Una vez hablé, dos veces. Ya no quiero hacerlo, Señor. Tapo mi lengua. Tapo mi boca, Señor. Me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, claro que sí. Guíame, Señor, guíame, Señor. Tú vas delante. Tú nos pastoreas. Somos tu oveja. No es un cántico. Es una alabanza porque vemos su obra en nosotros, pastoreándonos, guiándonos en pastos. Delicados pastos nos pastorea el Señor. ¿Y por qué nos cansamos de una comida tan santa, tan buena, tan agradable, tan preciosa, tan nutritiva? ¿Por qué dejamos los pastos del Señor para comer la inmundicia de este mundo? ¿Por qué lo dejamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Respondamos al Señor, ¿por qué? No me respondas ante mí, yo estoy igual que tú. Lugares de delicados pastos, ¿no? Nos hará descansar. Junto a aguas de reposo, su bendita palabra nos pastoreará. Confortará, conforta nuestra alma. Y nos guía por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Y por qué nos adulteramos? Porque nuestros ojos se van tras nuestros amantes. Porque amamos la vanagloria de la vida. Porque amamos. Porque amamos. El deseo de los ojos. Quiero ver, quiero estar ahí, quiero ver eso. Sí, yo tengo que pagar, me gusta ver esas cosas. Sí, trabajamos por lo que no es comida. Y nos esforzamos por lo que no llena ni sacia. Y hallamos placer. Hallamos placer en ver a gente haciendo cosas y piruetas y espectáculos que Dios los aborrece. Ah, eres un legalista, dices. Eres un legalista, ya comenzó de nuevo el legalismo. Es la santidad de Dios, amado. Y dejamos sus preciosos pastos y nos esforzamos por comer los nuestros. Y nos soltamos de su mano. Pero preciosa misericordia del Señor, hermano. Su vara y su callado. ¿Hemos entendido eso, hermanos? La vara del pastor. ¿De quién pastor? De Martín Zacarías. ¡Oh, qué terrible habla ese hombre! Lo voy a exhortar que no hable así. Son duras sus palabras. ¿Más duras que las del Señor? ¿Amados? ¿Es mi palabra poderosa? ¿Tú crees que es mi palabra? Su vara y su callado, su vara, sus disciplinas, porque el Señor azota a todo aquel que recibe. ¿Qué hace, amados? ¿Qué hace? No hagas esto, hijo. Hijo, ¿por qué son así? No hagan así. Todo el mundo sabe, hijos, ustedes vuélvanse al Señor, hijos. Cambien, hijos, por favor. ¿Quién era así? ¿Lo conoces, no? Elí. Hijos, ¿por qué son así? Nada. Y el Señor nos va a castigar, ¿ah? ¿Ah? Y pensamos que el Señor es como nosotros. Que unas palabras amables van a hacer cambiar a unas personas. Que si hablamos de esta manera, ay sí, ahora sí. Esas palabras me agradan. Y te fijas en las formas. Como alguien irreverente dijo, si Esteban hubiese tenido otra forma, quizá los judíos se hubiesen cambiado y hubiesen aceptado su mensaje. ¡Qué terrible! Su vara y su callado. Porque el Señor al que ama disciplina. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Porque él azota. No da unos golpecitos, hermano, azota. Y puedes preguntarles a los hermanos que hoy están siendo azotados por Dios. Acércate a uno de ellos y ve cómo azota a Dios. Acércate a mí. Sí, pero como no quieres escuchar a mí, acércate a otro hermano. Y si no lo sabes bien, yo te digo un nombre y vas y hablas con él las horas que ha pasado delante del Señor siendo azotado y que sigue hasta hoy y sigue hasta hoy el azote y no cesa. Pero el Señor ha prometido que esa tristeza será por un tiempo. Será por un tiempo. Porque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible. Apacible de justicia en los que en ella son ejercitados. ¿Sabes, amado? Yo te tengo que decir, que como pastor de esta iglesia no he visto la disciplina en muchos de ustedes. Y yo me voy a acercar a decírtelo personalmente. Te lo prometo delante de Dios. Si Dios me permite un día más de vida o unos días más, te voy a decir, no veo disciplina de Dios en tu vida. Y tú me tienes que decir, sí, sí, sí, yo sí he visto disciplina, Dios me ha castigado por eso. Entonces te pediré perdón y te diré, gracias, gracias porque me estás confirmando que eres un hijo. Pero no disciplina de la que tú crees, sino la del Señor. Esa disciplina que nos hace partícipes de su santidad. Lo conoces, amado, conoces la palabra. La disciplina del Señor no es para que lloremos y solamente digamos que hemos pecado, sino para hacernos volver al camino, a la senda del pastor, ahí. ¿Por qué gritas?, dirán algunos. ¿Cómo te lo digo? Te lo digo más suave. Así entenderás. ¿Cómo quieres que te lo diga? Te ruego que veas si la mano de Dios cuando pecaste vino sobre tu vida, porque la contra mí ha venido. Oh Señor, oh Señor, el Señor revela estas cosas a los niños, amados, no a los sabios. Dios no escogió a los sabios ni a los fuertes, Dios no los escogió. Antes escogió a lo vil, a lo menospreciado del mundo, a lo que no era. A esos escogió Dios para avergonzarlo a los sabios. Pero nosotros vamos camino tras la sabiduría, porque eso es lo que amamos, para hacer despliegue de nuestra oratoria, de nuestra retórica, y vamos en el camino de la escolástica, de las escuelas, para alcanzar un renombre entre este mundo. Como si Dios también nos pueda honrar de esa manera. Dios abomina esa inmundicia. ¿Por qué? Porque Él no ha escogido a los sabios. Ni los escogerá nunca. Cuando Él a un sabio de este mundo lo quiere traer a sus pies, lo primero que hace es hacer lo que hace con todos sus hijos. Lo humilla. Lo humilla. Le hace ver que sus pensamientos solamente son vanos, que solamente están divagando en su creación y ni siquiera pueden hallar el origen de la vida, porque el origen de la vida no está en la creación, está en el Dios. Por eso el Señor dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Creador del cielo y la tierra. Por eso los pensamientos de los sabios perecerán. Nunca encontrarán, nunca se satisfarán. Nunca tendrán un consuelo, podrán ver hasta lo más íntimo de un átomo, de un protón, de un electrón, pero nunca verán la gloria de Dios. Nunca la gloria de Dios, la que yo he visto esta semana. Con hermanos arrepentidos, qué glorioso. ¿Tú crees que estoy molesto, amado? Estoy contento. Estoy gozoso en medio de la aflicción, porque el Señor dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estoy gozoso, amado. Mi cara no me ayuda, pero no me juzgue por mi cara, ni por la predicación. Estoy viendo la gloria de Dios y ¿sabes qué? Temo. Temo por mi vida, temo por la tuya y temo porque en algunos no la veo. Pero te lo voy a decir como un pastor delegado por el Señor. Porque si no te lo digo y si te retengo en la congregación, seremos como las iglesias que retuvieron a Jezabel, que tuvieron la doctrina de Balaam, que se regocijaron en la doctrina de los nicolaitas. Y no lo haré. No lo haré. Si Dios me da un poco de fuerza, no lo haré. Pero no seré yo, amado, quien venga contra ti, porque mi brazo no es poderoso. Me caí de un tercer piso y casi muero. Dios solamente me salvó. Yo no puedo ni siquiera evitar caer. ni físicamente ni espiritualmente. No puedo. Separado de mi Dios no puedo hacer nada. ¿Tú? ¿Tú? No podemos hacer nada, hermano. Pero tú dices, sí, yo puedo hacer, llevar mis deleites. Yo sí puedo encontrar los secretos del Altísimo, yo sí puedo. Yo sí aprendo los idiomas originales, sí, yo puedo. Si voy a tal escuela, sí, yo puedo. El Señor dice que no puedes. Nadie puede hallar las cosas que Él escondió, que Él ha revelado a los niños, a los humildes, a los pobres de espíritu, a los que tiemblan a su palabra. A ellos solamente, a mí me escondió muchas cosas. Esto estaba aquí, yo lo leía y tenía la osadía de predicarlo todavía. ¿Qué hemos hecho, amado? Sí, Padre, porque así te agradó. Te pregunto, ¿hay algo más precioso que la voluntad de Dios? Su voluntad agradable, santa y perfecta. Algunos hermanos me han contado sus pecados. Y algunos tienen vergüenza que se publique sus pecados. Porque eso, amados, causa vergüenza. No solo los tuyos, los míos también. Pero preguntémonos si el Señor nos acompañaría en las cosas que nosotros hicimos, las tuyas y las mías. ¿Estaría ahí sentado con nosotros el Señor, riéndonos de las cosas que nosotros nos reímos, viendo las cosas que vemos, haciendo las cosas que nosotros hacemos? ¿Estaría el Señor de la gloria acompañándonos? ¿Cuál es tu respuesta, amado? ¿Cuál es la nuestra? Respondamos ante el Dios Altísimo. Cuando presentábamos cohecho, cuando sobornábamos, cuando murmurábamos en nuestras mesas, de nuestros hermanos, de los gobernantes, de nuestros vecinos, y después todavía los saludábamos. ¿Cómo está, vecino? Hermano amado, hipócrita, nos dice el Señor. Oh, no soy tan malo. No, ¿por qué me afrentas así? Así yo soy. Ay, amado, estoy como tú. No juzgues mis, porque ni siquiera sabes por qué lo hago. La voluntad de Dios, amados, es agradable, más agradable que la tuya y la mía. Si comparamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, ¿cuál es la mejor, amados? ¿Cuál es, amados? La de Dios. ¿Y cuál seguimos? Ahí no hay respuesta. La primera respuesta es fácil hacerla porque hasta los teólogos responden, pero la segunda, los mansos, los que andan por su camino. Sí, Señor. He andado por tus caminos y son deleitosos. No me des pobreza ni riqueza, Señor. Dame lo necesario. Para que nunca blasfeme tu nombre. Para que por causa de mí no sea blasfemado el nombre de Cristo, Señor. Oh, ¿te das cuenta de lo que ha hecho? Solamente conocer en la mente las cosas del Señor son. No, amados, el Señor no alaba ese conocimiento porque no es de verdad. El conocimiento intelectual de los sabios va a perecer, así se hayan graduado de lo que se hayan graduado. Y tengo que decir, así nos hayamos graduado de lo que sea. Tales cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. ¿Y el medio? Si nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre. Y al Padre no lo conoce, sino solo el Hijo. ¿Cómo nosotros podemos conocerlo? Él responde, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien Él lo quiera. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero ese Dios que es soberano dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Puedes hacer eso? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos temblar ante la palabra de Dios, amados? Te pregunto, ¿por qué tenemos el corazón duro? Hace tiempo un hombre predicó un sermón en una nación lejos de aquí. Y ese sermón hoy día es famoso. Oh, decimos, ¿cómo me hubiera gustado escuchar, estar presente mientras ese hombre tronaba con la palabra de Dios? Me hubiera gustado estar ahí para arrepentirme. Me hubiera gustado. Cuando ese sermón, pecadores en manos de un Dios airado, y yo ahí sí me hubiese arrepentido. Pero ahora escuchas un pequeño tronar de Dios, un pequeño, un susurro de su voz, llamándote al arrepentimiento, y dices, no, no, no. Y amamos, amamos la historia, somos arqueólogos, idólatras de lo pasado y no adoramos al Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ah? ¿Acaso Dios es el Dios de la historia? Él dice hoy, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy. Cada día trae su propio afán, cada día tenemos que luchar, nuevas son cada día sus misericordias. Si nosotros estamos mirando el pasado, oh, para adorar a los hombres, si esos hombres estuvieran acá, rasgarían su vestido con las cosas que decimos de ellos. Rasgarían su vestidura y se pondrían a vociferar con todas sus fuerzas en esas conferencias donde el nombre de Dios es blasfemado. Por medio de la sabiduría de sabios y no con la humildad de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Aquí está el consuelo que queríamos, amados. Aquí está el consuelo del Señor. ¿Querías consuelo? Aquí está. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. Lo escuchamos con estos oídos, lo escuchamos con el alma. Si ya lo hubieses escuchado, ya hubieses arrepentido. Ya te hubieses arrepentido en polvo y ceniza. Ya hubieses rasgado tu vestidura. Venid a mí. Porque el pecado todavía no es una carga sobre nosotros, amados. Por esa razón no venimos al Señor. Porque todavía podemos lidiar con la carne y un pecadito por acá y otro pecadito por allá. Y no, todavía no, estoy bien así, Señor. Todavía no me juzgues, todavía no estoy cargado. Ya vendrá el tiempo cuando sí, el pecado vendrá sobre mí. Ahí te buscaré, Señor. Oh, aquellos que dicen, quieren ver el día del Señor. Ay, de los que dicen, ¿cuándo vendrá un avivamiento? ¿Cuándo el Señor se manifestará para ver conversión? ¿Para qué quieres ver el día del Señor? Si tú no vas a estar entre ellos. Si tú escuchando hoy la voz de Dios, no la de un hombre, no te arrepientes. Venid a mí. Venid a mí. Todo el que esté trabajado y cargado, ¿estás cargado, amado? ¿Estás cargado por tus pecados, amado? ¿Quién dice amén? Los demás iban con sus pecados. El Señor dice, y yo os haré descansar. Venid a mí. Qué hermoso llamado de un rey de la gloria, de un rey de gloria, hermanos, donde no admite inmundicia. Pero Él invita y envía a sus mensajeros y dicen, ven, el rey ha preparado viandas, ha hecho un banquete eterno para sus hijos, vengan. Y sale por las calles y anuncia, vengan pecadores, hay comida abundante para todos, hay perdón para todos. Y decimos, no, ya otro día, estoy ocupado en mis negocios, he comprado una viña, me he metido un trabajo y hoy no tengo tiempo. Tengo que alcanzar un título, porque si no, ¿qué será de mí? Oh, Señor. Y no venimos al Señor. Confiamos en nuestro brazo. ¿Quién te dio la inteligencia, amado, para aprobar un curso? ¿Quién fue? ¿Quién te da, quién nos da la fuerza para trabajar cada día? ¿Quién nos da la salud? Pero ante este Dios de la gloria somos ingratos. Y no venimos a Él, solo queremos sus dones. Solo queremos sus dádivas. No queremos su santidad. Oh, Dios, permita arrepentirnos, hermanos. Venid a mí. Venid a mí. El Señor dice, todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Que ese ir al Señor sea según el Padre. No en una emoción como a algunos les pasa por una semana, solamente lloran y se quebrantan y dicen, he pecado, he hecho lo malo, delante del Señor, sí, he hecho lo malo. Y vienen en lágrimas y las lágrimas pueden llenar no solo esta habitación, sino el tercero, el cuarto, pueden inundar con lágrimas. Pero va a pasar, va a pasar, va a pasar y vuelve otra vez. Y no es la tristeza según Dios, sino según el mundo. Y la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que según Dios, esto que hayáis sido entristecido según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? La tristeza según Dios, la que no puede salir de la carne, porque tú y yo podemos llorar por nuestro pecado, como lo hizo Acán, como lo hizo Judas. He pecado, he entregado sangre inocente, he pisoteado el nombre de Cristo. ¿Y eso cuánto vale delante de la presencia del Señor? Nada. He pecado, Moisés, dijo Faraón. He pecado, y Dios es justo, y su pueblo es justo. Solamente oren a Dios. Solamente oren a Dios para que pase esta plaga y os dejaré ir. Oraré. Oraré, Faraón. Pero no dejarás el pueblo. El Señor te ha endurecido. El Señor ha endurecido tu corazón. ¡Qué juicio, Señor! La tristeza que según Dios. Oh, pídela, hermano. Ruega por esa tristeza porque es una gracia. Es una gracia que nos conduce al arrepentimiento verdadero, de la cual muchos hablan, pero no lo conocen, porque siguen en sus famas, siguen usando la piedad de Dios como fuente de ganancia. Yo lo hice. Yo lo hice. Yo usé la preciosa palabra para ir a enseñar a otras personas, creyéndome mejor. Y abandoné la iglesia. Y el Señor me disciplinó. Gloria a su nombre. Venid a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sientes el yugo del Señor, amado? No siento todavía. No estoy hablando del sentimiento sensual, sino espiritual. Lleva mi yugo. ¿Cuál es el yugo del Señor? ¿Qué cosa el Señor ha llevado por nosotros? ¿Qué llevó, amado? Nuestros pecados, amado. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Ven, hijo. Acá hay un poco de los pecados. No, Señor, por favor, no. Yo te ayudo. Señor, pero me va a aplastar, es mi pecado, es lo malo, he fornicado, he adulterado, he visto inmundicias, no, está bien, hijo, yo te ayudo, yo te ayudo. Señor, no he amado a mi esposa, no he amado a mis hijos, yo te ayudo, hijo, lleva mi yugo. Es una parte para ti. Lleva mi yugo. Lleva mi yugo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo lo llevé, hijo, yo lo llevé por ti. Todas las olas del Señor cayeron sobre mí, para que no cayesen sobre ti. Estuve en inundación de aguas, pero toma un poco. Lleva mi yugo. Lleva mi yugo. Y una vez que nos pone el yugo, amados, ya no hay forma de salir. Y nos deleitamos en confesar pecados, en reconocer y decimos, gracias Señor, esto fue, esto era, Padre, sí, esto es, hijo. Solamente unos pocos, Señor, perdónanos. ¿Me amas, hijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ama a tus hermanos. No murmures de ellos. Ama a tus hermanos, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, hijo? Sí, Señor, tú sabes. Cuida. Yo no soy pastor, Señor, yo no. No. Cuida a tu hermano que está a tu derecha. Ámalo. Hijo, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Ya no me preguntes más. Estoy avergonzado de tus preguntas, Señor. Me avergüenza que me preguntes porque no te amo, no te amamos como debemos amarte. Amamos más el mundo y la inmundicia de este mundo. Eso amamos, reconócelo. Amamos más nuestro nombre, nuestro dinero, nuestras cuentas, nuestro trabajo, nuestros títulos. Eso es lo que amamos. Aprende de mí. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Puedes aprender? No, Señor. ¿Cómo manso, Señor? Me afrentan, Señor. Me afrentan. Dicen que yo no hablo en tu nombre, Señor. Me afrentan. Aprende de mí. Aprende de mí. ¿Cómo hago, Señor? Mira mi mansedumbre. Llevando mi yugo. Yo llevé tu pecado. Puedes llevar el pecado de los demás. Puedes sobrellevar las cargas de los demás. Esta es mi ley. Esta es la ley de Cristo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y cumplir así la ley del Señor. Decimos Señor y no le obedecemos. Lleva mi yugo, aprende de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Muéstrame, Señor. Muéstranos tu corazón, porque no somos nada humildes. Nos reprenden y nos exaltamos, nos exhortan y decimos, ¿quién es este para venirme a hablar? ¿Por qué me levanta la voz? ¿Por qué habla? ¿No se da cuenta que está desencajado? ¿No se da cuenta que no es digno? Que nosotros conocemos sus pecados, ¿no se da cuenta? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay descanso, amados. Hay descanso para los pobres y humildes de espíritu. Hay descanso. Gloria sea el nombre del Señor. Hay descanso. No es nuestra cama, amados. Es el descanso en Cristo Jesús. Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. porque nunca el Señor pondrá todos nuestros pecados sobre nosotros mismos. No lo hará otra vez. Él ha diferido su ira. Venía directamente sobre nosotros los truenos del Señor. Apuntaban a nuestra testa, a nuestra cabeza. Y allí venía el Señor y no iba a fallar. Y nos iba a matar. Allí estábamos nosotros en la mira de Dios. Y el Hijo se puso en medio. El Hijo se puso en medio. Yo pago, Señor. ¿Qué hicieron estas ovejas? Yo pago, Señor. Yo pago. Ten misericordia de estas ovejas. Y el Padre mató al Hijo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron en Él. Y morimos a nuestros pecados, ¿por qué vivimos en ellos todavía, Señor? ¿Por qué? Oh, Señor. Gracias por invitarnos a llevar tu yugo, Señor. Gracias, Señor, porque es ligero. Es ligera tu carga, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A tu nombre, gloria, Padre. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a poner de pie, amados. O de rodillas, como quieras.